su amor, violaron sin perdón, ya que traicionaron el mandato de Dios. Todo sucedió en ese mal día, en la iglesia del pueblo donde ella vivía, y sin pensar que ellos cometerían ese gran pecado de sus tristes vidas. Ella lo miraba con ojos de amor, y él sin darse cuenta no tendría perdón. De ese amor prohibido hicieron los dos, que los llevó sin duda a una traición a Dios. Más grande amor, él llora rezando.